Part-Time Lover. Y a partir del 9 de noviembre de 1985, Miami Vice Theme de Jen Hammer llega al número 1 de Billboard, donde permanece una semana. El tema instrumental de la serie de televisión Miami Vice es compuesto e interpretado por el artista checoslovaco Jen Hammer. Para la fecha, la serie de televisión había estado al aire durante aproximadamente un año y está al rojo vivo en Estados Unidos, obsesionado con los policías Sonny Crockett, es decir, Don Johnson, y Ricardo Toops, Philip Michael Thomas. Mientras luchan en la guerra contra las drogas, la banda sonora de Miami Vice Theme también alcanzó el primer lugar en listas de álbumes, donde estuvo durante 11 semanas, superando el anterior récord de un álbum de televisión en el número 1 que ostentaba The Music from Peter Gunn desde 1959 del compositor Henry Mancini. Aquí está ese tema de Jen Hammer. Es decir, en los 5 primeros lugares había 2 canciones de la banda sonora de la serie Miami Vice. El número 4 de Glenn Frey, You Belong to the City. Y el número 1, Miami Vice Theme de Jen Hammer. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. We'll be right back. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80.

about sex. A little bit, a little baby. Let's talk about sex. Let's talk about sex. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. There's the love we have. darkless, sleepless nights, never ending fights. I'm trying to make your dreams come true. I will sacrifice to find paradise, but I need to know that. Es Lenny Kravitz, Believe in Me. Un pop siglo XXI en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Y es con Genesis. Obviamente Phil Collins. De los 90, Jesus, He Knows Me. Estrellas de Medianoche. Todas las noches de 11 a 3. You everything you wanted.